con Alfredo Palavecino, técnico de la selección de la parte de pista de fondo, que va a viajar ahora a España a prepararse allá algunos meses para llegar en buenas formas, en buenas condiciones al Panamericano que se va a disputar en Guadalajara. Contanos, estás al frente de un proyecto nuevo, nunca se había hecho esta experiencia de viajar tanto tiempo a Europa en busca de preparaciones, y bueno, contanos cuáles son las expectativas que llevas. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Porque se está haciendo un trabajo importante con el objetivo fundamental que es Guadalajara. Hay un grupo de chicos de la persecución, de las pruebas de fondo con Walter. Y bueno, se va a hacer un trabajo de ruta por 2 meses y se va a hacer también competencias de ruta allá en España. Y bueno, tratando de buscar el mejor nivel para este campeonato. Se había conseguido ya algo muy importante, que era poder viajar a Guadalajara con una delegación completa, y bueno, esto es un paso que reafirma lo que ya se había logrado, ¿no? Bueno, sí, gracias al trabajo que está haciendo Farfino por los ciclistas, por los corredores, para tratar de prepararse y de estar en un nivel óptimo a nivel internacional. Y bueno, el objetivo es ese y se ha cumplido, ¿no? Llevando hasta los corredores de la especialidad. Y bueno, esperamos que estos entrenamientos sirvan como un proyecto hacia el futuro. ¿Se tiene más o menos pensado ya cuántas competencias van a poder disputar los chicos allá en Europa, y si es solamente ruta o va a haber algo de pista también para competir? No, lo que se va a hacer normalmente es la carrera de ruta. Hemos programado el 24 de julio ya una carrera, después hay programado una carrera de por etapa que empezaría el 2 de agosto, sería de 4 días, y bueno, después tendríamos una semana de descanso y iríamos intercalando las carreras que hay allá. Cada 2 o 3 días hay una carrera, y bueno, va a ser fundamental para la preparación de los chicos. ¿En dónde van a estar exactamente, Alfredo, sabes? Por lo que tengo entendido, en Cantabria, en Santander, y bueno, es al norte de España. No conozco el terreno, no sé si es, creo que es llano, en la parte donde va a estar o hay subida, pero bueno. Va a ser un lugar hermoso, ¿no?, para la preparación. El velódromo Guido Rosales, hasta donde hemos escuchado, es el de San Sebastián, ¿puede ser? Sí, San Sebastián está a 180 kilómetros donde vamos a estar parando. Vamos a tener un colectivo que nos va a trasladar hasta ahí. Bueno, vamos a aprovecharlo también y vamos a ir a hacer una rodada para que no se olviden el piñón que está. ¿A estos chicos que viajan desde Argentina se va a sumar alguien que está ya compitiendo en Europa, o no se sabe todavía? No sé si se va a sumar Moyano, pero eso lo ve la de Juan Carlos Aedo, que es la parte de ruta. Después de la pista no están los chicos que viajan ahora. ¿Cuánto tiempo se quedan los chicos de pista? Hasta el 10 de septiembre vamos a estar allá, así que bastante día para que se pongan en forma. Después unos días para recuperar con la familia acá y a viajar a México, ¿verdad? Sí, venimos el 10, vamos a estar en unos 10 días, 15 acá en Argentina, haremos un poco de pista en Mar del Plata y después ya creo que el 28 de septiembre viajaremos hacia Aguascalientes, que está a 150 kilómetros de Guadalajara, y bueno, ahí haremos el punto final de la preparación, ¿no? Porque ya estando en México a la altura, en un velódromo techado, con la misma característica de Guadalajara, bueno, es fundamental, va a ser importante nuestra, ¿no?, preparación final. Bueno, Alfredo, te agradecemos por este contacto y te deseamos toda la suerte para este proyecto, tanto para vos, como que estás a cargo de los chicos, como también para todos los chicos, que son los que esperemos traigan unas cuantas medallas para nuestro país. Bueno, eso es nuestro objetivo, ¿no? Tratar de hacer bien el trabajo y que los chicos puedan desempeñarse de la mejor forma.